Unidad 2. Ejercicio 2. Escucha la siguiente información acerca de la historia del transporte. Vuelve a escucharla y une las fechas que se mencionan con los transportes correspondientes que faltan. Escúchala una tercera vez para rectificar tus opciones. El hombre creó transportes desde la antigüedad a partir de la invención de la rueda. Así, los primeros carruajes tirados por caballos aparecen desde los comienzos del siglo XVI. Por esa misma época, Leonardo da Vinci analiza el vuelo de los pájaros y anticipa varios diseños que después permitieron el helicóptero, que toma ese nombre en 1863. Otro vehículo aéreo, el avión, surge a finales del siglo XIX, pero el primer vuelo piloteado es el de los hermanos Wright en 1903. Hay otros transportes, más antiguos, por supuesto. Por ejemplo, la primera vía de ferrocarril se inaugura en Inglaterra en 1825, y el primer servicio de transporte rápido subterráneo metropolitano, es decir, el metro, se inaugura en la ciudad de París en 1900. Un poco antes, en San Francisco, Estados Unidos, se introduce el tranvía en 1873, y casi un siglo antes, en 1786, se utiliza el vapor para propulsar un barco. Aunque los viajes debajo del agua se intentaron años antes, es hasta 1898 que aparece el primer submarino realmente práctico. Hay otros transportes que, como el carruaje, no usan combustible. Es el caso de la bicicleta, que se conoce con este nombre desde 1869, aunque sin duda el transporte individual más utilizado es el automóvil. El primero que funcionó con un motor de gasolina data de 1886. Ahora los viajes espaciales son una realidad. El primer vuelo con una nave espacial fue en el año de 1957.